Ándale, sí. Hebreos 1.7 dice, ciertamente de los ángeles. Acuérdense de que estrellas está explicado por Daniel, que son los ministros o son los que enseñan. Pero ángeles, como es una palabra griega, acá también está explicado. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. De vuelta tenemos la misma figura, que ángel representa a un ministro. En griego y en hebreo tenemos la figura de estrellas. Por eso Apocalipsis 1.20 dice que las estrellas que tenía Yahshua en la visión, que tenía en la mano, son los ángeles. Las estrellas, el entendido que entiende parábola, sabe que representa a ministro. Entonces, como está... Llame a mi hermana Patty, mi hermano, por favor. ¿Cómo, cómo? Perdón. Sí. Ahí está. Llame a mi hermana Patty. Gracias. Sí, ahí está. Se entiende que está explicado que tanto estrella como ángel, las dos comparaciones o las dos palabras representa a un maestro, un ministro, un enseñador. Ahora, esto puede llegar a ser, en la gran mayoría son todos seres humanos, pero también se puede referir a un mensajero celestial. Así es, mis hermanos, en realidad están mencionados cómo es que la palabra ángel desde el griego es enviado, mensajero, y esto lo cumplen tanto ángeles celestiales como ángeles terrenales, entre ellos los hombres. Esteban, ¿y puede ser que no esté aclarado así explícitamente si es un ángel del cielo o un ángel ser humano, un mensajero del cielo o un mensajero ser humano, por el tema de que nosotros estamos acostumbrados a discriminar? Ah, no, sos vos, sos una persona, vos no tenés nada que ver con el cielo, vos podés estar diciendo cualquier cosa. En cambio, sí, yo tengo que creer a un ángel celestial porque se viene de Dios. Por eso en las escrituras no tenemos bien explícito a quién realmente se refiere, si es un ángel celestial o un ángel o un ser humano, un mensajero ser humano, pues tendemos mucho a discriminar y a rechazar o tener en menos al mensajero que viene, al mensajero ser humano que viene de parte de Yahweh. Sí, acordémonos que en este caso Moshe era como o es como un ángel en el hecho de que era un mensajero de Elohim. ¿Puedes llamar a mi hermano Edgar, mi hermano, por favor? Sí, en este caso, todos estos hombres, dice que vienen a representar ángeles, mensajeros, enviados de Elohim. Por eso dice eso la escritura, ahí en el Salmo 104, el verso que nos acaba de mencionar mi hermano Luis. Salmo capítulo 104, verso 4, dice, el que hace a los vientos, estos son ruaj, el que hace a los ruaj, a los espíritus, sus mensajeros, mas de los ángeles dice, el que hace a los ruaj, sus mensajeros, y a las flamas de fuego sus ministros. Ahora sí, entiendo con suma claridad a qué se refieren los cuatro vientos. Los vientos son los mensajeros, ¿no es cierto? Así es, por eso es que les dice, detengan el mensaje, te refieres a Apocalipsis, capítulo 7. Qué vale. Detengan el mensaje y no hagan daño. Es precisamente lo que nos está mencionando, vienen los códigos, para que cada vez que nos menciona con respecto a ello,